que no consigo imaginarme sin tu amor. Ya ves qué bonito es. Qué bonito es entender que cada paso que tú des también yo lo daré, ya ves, sin preguntarte. Los silencios nunca quieren ser los que guarden tanto que perder, lo que no se puede ver, ya ves, que no lo quieren ser. El destino tiene miedo de saber dónde irá a parar el tren, dónde irá a caer, no lo puedes ver, ya ves, que no lo deja ver. Y ya lo sabes, corazón, que no hay más gritos que esta voz, y va tan fuerte que también se asusta el aire. Y por el aire te daré lo más difícil de tener, la confianza que tú a mí me regalaste. Cada noche en la que tú no estés, qué difícil es tener lo más sencillo y conservarlo bien.